Sí, primero aclarar, no es una charla de dos, digamos, sino es un espacio de debate, o sea, no va a haber un expositor ni nada de eso, digamos, la idea es confluir, bueno, lo estamos convocando desde Quebracho y desde otras organizaciones también, la idea es, nada, darle un poco de cuerpo a todo este espacio que vino trabajando la campaña para el balotaje, que se concluyó, digamos, en lo que entendemos nosotros, es que en el balotaje lo que se dio algo muy particular, que más allá de lo que fue el Frente para la Victoria, además, hubo mucha gente, muchas organizaciones que no son kirchneristas, en el caso nuestro también, que se limitan a defender lo conquistado, digamos, que no queríamos volver después, digamos, no volver a un gobierno que hoy está llamando un gabinete, componiendo un gabinete con empresarios a cargo de los distintos ministerios y cuestiones públicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en defensa de lo conquistado, en poder habilitar o poder conformar un espacio que pelea, que detalla estas cuestiones y que empieza a discutir qué es lo que hay de fondo, necesitamos este espacio para debatir, para construir desde ahí, no solamente organizaciones, sino instituciones. Convocábamos a la gente de las radios, a comunicadores, a las asociaciones, a las distintas instituciones que componen la comarca, nada, que estén pensando en defender lo conquistado por el pueblo en este tiempo de lucha que se vino transcurriendo en esta última década y demás, para no volver 20 años atrás, digamos, ¿no? Uh-huh. Sosa, interesante esto, ¿no?, de esta convocatoria, a debatir, a pensar qué es lo que viene y qué es lo que pasó, ¿no?, en estas últimas elecciones. Pero más allá de eso, hemos escuchado declaraciones de Fernando Stecci y otros dirigentes de Quebracho a nivel nacional. ¿Cuál es la evaluación que hace Quebracho y por qué el Frente para la Victoria y por qué Scioli perdió las elecciones del 22 de noviembre pasado? Bueno, no, ahí claramente, digamos, nosotros lo que vimos en sí fue una clara disputa, digamos, hay un modelo que lo que representaba era lo ya conquistado, donde faltó quizás esta palanca de determinar, o sea, esta política que le faltó al Frente para la Victoria, digamos, en su campaña de poder salir a decir de conquistar nuevos derechos y demás, se quedó solamente en sostener lo que había. Uh-huh. Y entendimos que había una campaña mediática muy importante, con aparato político y demás, que trataba de trabajar la cuestión con un discurso bastante vacío, que era el del cambio. Nosotros entendemos que ese cambio pegó mucho en cuestiones marketineras, si se quiere, y demás. Y también porque, o sea, tampoco es que estábamos tirando manteca al techo, entonces también por eso pega, ¿no? Uh-huh. Y en términos, digamos, de lo que significa esto, digamos, ha quedado claro que uno, justamente esto que decía recién, ha tenido en su campaña todo un aparato político y mediático detrás, y el otro candidato, por momentos se ha notado como que le han soltado la mano de distintos sectores, pero hubo todo un armado por... ¿Hola? Ay, no me digas que se cortó. Se cortó. Bueno, una pena que se haya cortado. Ahí está. ¿Hola? ¿Sí? Hola. Sosa, ¿estás ahí? Ah, parece que se había cortado. Bueno. Sí, te estábamos escuchando las explicaciones. Te pregunto, el candidato, ¿no? Scioli, su figura, ¿ayudó o no ayudó, crees vos, en esta instancia electoral? Y la figura no fue, digamos, el mejor candidato que se podía esperar, digamos, desde la construcción popular que pretendía ser el Frente para la Victoria. Sí, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque algunos analizan y dicen que era el mejor candidato porque ganaba votos hacia el centro, ¿no? Que era lo claro, que había que salir a buscar. Porque dicen que más votos hacia el centro izquierda no había. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Y Claro, claro, sí, lo que pasa es que hasta el centro izquierda, digamos, no quedaba totalmente por fuera y perdía, digamos, el dinamismo ahí, perdía su ala más más izquierda, si se quiere. Claro, porque el análisis que se hace de ese sector es, a ver, el voto kirchnerista, el que quería más, siempre iba a preferir a Scioli antes que a Macri, digo, ¿no? O sea, ese claro, voto del centro izquierda no se iba a ir con Macri, entonces salíamos a asegurar el voto del centro. Sí. ¿Ustedes creen que esa estrategia dio resultado? No. Creo que fue un problema intentar dar la batalla, digamos, por lo que fue la centro-derecha o buscar ganar votos desde ese lado. Y que recién en las últimas dos semanas en la campaña lo quisieron revertir, porque se dieron cuenta que lo que estaba apoyando detrás no eran justamente esos sectores, que esos sectores estaban todos con Macri, y bueno, fue esto mismo que digo, que dije recién, digamos. Está la bien. Campaña la terminó haciendo gente, pueblo, gente suelta en las calles pegando, repartiendo volantes que habían hecho ellos mismos en sus casas, no sé, en otros lugares. Nos ha llegado, qué sé yo, en Buenos Aires, en Capital Federal o en el conurbano, gente subiéndose a los micros o a los trenes dando discursos. Ahora, ¿no crees que la estructura partidaria, en este caso del PJ, hizo la plancha en esta segunda vuelta? Sí, queda bastante evidenciado en algunos lugares que sí. Pero tampoco podemos salir a decir algo que nada, no. Público, o sea, hacia lo que uno puede ver y percibir, sí, o sea, hubo no tuvo la contundencia que ha tenido en otros momentos. Bueno, Juan Manuel, recordanos, ¿cuándo va a ser esta charla, a qué hora y en qué lugar? Bueno, el encuentro este, esta charla, esta asamblea, va a ser una especie de multisectorial, si se quiere. Va a ser en el Cursa, ¿sí? en la regional zona atlántica de la Universidad del Comahue, ahí en Esandi, la Ruta 3, el viernes a las 6 de la tarde.